Pronombres de objeto directo de tercera persona. Singular. Tengo un escritorio. Lo tengo. Tengo una cama. La tengo. Plural. Tengo dos armarios. Los tengo. Tengo dos estanterías. Las tengo. Posición de los pronombres de objeto directo. Cuando acompañan a un verbo conjugado, se colocan delante del verbo. Quiero el escritorio grande. Lo quiero. Cuando van con infinitivo o gerundio, dentro de una perífrasis verbal pueden ponerse delante del verbo conjugado. Quiero comprar el escritorio grande. Lo quiero comprar. Detrás del infinitivo o gerundio, formando una sola palabra. Quiero comprar el escritorio grande. Quiero comprarlo.